la espalda cuando más te hacía falta. Te abandoné en la mitad de la tormenta. Te dije adiós sin avisarte y me olvidé que fuiste parte de mi vida. Mentira, cuánta mentira. Explícame, prohíbeme besarte y niégame tu amor. Y mátame de pena. Castígame, obligame a aceptar que no tendré perdón. Merezco tu condena, ay, mátame de pena. Hoy soy el perdón. Pasos cuando era tarde para abrazos y vi mi orgullo tropezar con la escalera. Enloquecí en un momento, cambié un final feliz por años de tormento. Mi vida, cuánto lo siento. Castígame, prohíbeme besarte y niégame tu amor. Y mátame de pena. Mátame de pena. Hoy soy el perdedor. Y si un día me encuentras, no te fíes de mí. No me tengas piedad, no la tuve por ti. Me